solterita en viudas y casadas, a gozar de la vida que es corta, es el diablo rodeado de damas. Para mí la pobreza es historia, la hice añicos a punta de bala. Película, el diablito, gracias.